Así es, una nueva edición de la Expo UNRN, hace ya más de 10 años que estamos haciendo este evento, así que sí, como decís, jueves 16 y viernes 17 de octubre hacemos una nueva edición en el campus de la universidad. ¿Cuál es la finalidad de la misma? ¿Qué es lo que se busca? Mirá, el objetivo de la Expo un poco está en el marco de un proyecto que tenemos en el área de extensión, en conjunto con las otras áreas de una de ingreso y permanencia y vida estudiantil de la sede. Se llama La Uni, un paso de tu casa. Es esto, la posibilidad de mostrarle a los estudiantes la universidad como un proyecto posible. Entonces, bueno, hacemos la Expo un poco para abrir las puertas, para que vengan a conocer las carreras que tenemos en la sede atlántica específicamente. Y bueno, y que puedan intercambiar con los equipos, con los docentes, los directores de carrera y los estudiantes, que es un poco ahí la importancia, ¿no? de poder ver que en ellos fue posible estar en la universidad, transitarla, y bueno, y poder hacer una carrera cerquita de su casa, digamos, ¿no? ¿Se sabe cuáles y cuántas escuelas secundarias de aquí de Viedma van a participar? Sí, hasta el momento tenemos 20 escuelas ya confirmadas durante los dos días. Todas las escuelas públicas de Viedma van a estar participando, algunas de Patagones. Vamos a contar con la visita de Conesa, que viene siempre, los últimos años han venido siempre en un colectivo. Bueno, viene la gente de Guardia Mitre, la Escuela 79 de San Javier, sí, muchas confirmadas, por suerte. Jueves 16 y viernes 17 con dos turnos. Exacto. Hacemos un turno a la mañana, que empieza a las 8:45, y un turno a la tarde a las 13:45. Así que, bueno, un poco también invitar a los vecinos y a las vecinas que se quieran acercar en ese horario para poder compartir el recorrido. Y la importancia, como bien decías también hace un ratito, el tema de abrir la universidad a la comunidad y la gente que por ahí no ha tenido la satisfacción también de visitar y de estar en la universidad pública, que se acerque también y que en ese momento al menos pueda ver todo lo que le ofrece la universidad. Tal cual. La posibilidad de acercar, de conocerla, de ver sus espacios, los laboratorios, el polideportivo, el hospital escuela de kinesiología, todo lo que la universidad tiene para ofrecer, no solo para los estudiantes del secundario, sino también para cualquier vecino y vecina que se quiera acercar y que quiera ser parte también de nuestra universidad, ¿no?